claros y precisos usted no preguntó. Sin condición otorgo el permiso. Haga examen de conciencia, tenga la bondad de actuar con coherencia a perpetuidad, con ánimo de estricta supervivencia. Siempre nos fue fiel. Le dejaremos lo puesto, usted lo pase bien. La causa después, primero el efecto. Buenas noches, bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 123 aquí en Onda Polígono, en el 107.3 de la FM, www.ondapoligono.org, todos los miércoles de 9 a 10 y media, y si nos escucha desde Radio Ritmo Getafe, pues también los miércoles de 9 a 10 y media, con una semanita de retraso. Ahí están los enemigos, vamos a continuar lo que ya empezamos en los dos episodios anteriores, ¿no? Poner temas de su último disco para arrancar el programa, igual que hacíamos tiempo A. Y en este caso es el tercer tema, Firme Aquí, de Su Vida Inteligente, este disco que acaba de salir este mes. Pues ahí está un poquito más popera, tiene ese toque más Josele, esta canción, más de cuando de sus discos en solitario. Y pues ahí nos habla de las preferentes, pues desde su punto de vista, desde el punto de vista del malo, del banquero, ¿no? Si queréis, vamos, está en Spotify, está colgado este disco, además con una ventaja que es escuchar los comentarios del propio José L. o alguno de los demás componentes del grupo, cada una de las canciones. Está guapo, es interesante. Y nada, así hablamos el programa con este disco, que por cierto hoy están presentando en la Sala Sol con dos conciertos seguidos, uno para Radio 3 y otro creo que para la gente que compró su disco así en los primeros momentos, pues le dieron una invitación. Pues dejamos a los enemigos y pasamos a presentar a la habitual en este programa, a Elena. ¿Qué tal, Elena? Hola, buenas noches, bien. Y tus versiones, ¿no? Sí, vamos a hacer otra sesión. Otra sesión de Parece versiones. Parece ser que esta vez tiene un idioma un poco habitual, ¿no? En el rock. A ver si se me da mejor que el inglés. Sí. Pero... bueno, si te parece, vamos a poner la intro. Vale. Bueno, pues ahí estaban los salvajes, ahí adelantando a Elena. ¿Qué nos traes hoy, Elena? ¿Qué idioma es el que va a predominar durante tu sección del día de hoy? Pues a ver, las versiones que he elegido son versiones que están cantadas en portugués. Ahí está. O brasileño, en particular. Supongo que tendrá sus particularidades. Digo yo. Supongo. Pero vamos, serán dentro del mismo idioma que sea portugués. Y bueno, y nos vamos a ir allí a Brasil a coger canciones interpretadas por cantantes de allí. Y bueno, las versiones, aunque hay muchas que también están hechas en inglés, bueno, cantantes de allí, vamos a coger las que están hechas en el propio idioma. En su propio idioma. Entonces comenzamos con un cantante que todos conocéis, ya que tuvo bastante éxito aquí. Es el que cantaba el de el millón de amigos, yo creo que era el que cantaba, y el gato. Triste y azul. Que aquí, por lo visto, es uno de los artistas latinos que más discos ha vendido y bueno, y casi sigue en activo. Empezó en el 58 y todavía está haciendo. El 2012 hizo otro disco a sus 73 años y quiere decir que hace muchas giras, conciertos. Uh-huh. Ahí sigue todavía. De Roberta Carlos, sí. Y bueno, al principio, pues quizás, claro, por la época cantaba otro tipo de canciones. Más de acuerdo, pues, siempre ha sido un yeye. Y vamos a escuchar un tema en el cual versionea en su tercer LP del 69. El del LP se llamaba He prohibido fumar. Y nos hace una versión, la versión se llama O Calambeque, que es como el calambeque debe ser. Debe ser, qué susto. Debe ser como un modelo de coche que había antes. Y bueno, la original es de un cantante americano, para variar, que se llama John Loudermilk, que es un cantante americano que compuso este tema aproximadamente en el 62, tampoco tiene mucho más que decir. Y bueno, el tema original se llama Road Hot. Es una canción de estas de carretera. Sí, de carretera, de coche. Entonces, bueno, vamos a escuchar la versión O Calambeque. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo conserto ele pedia. E como vou viver sem carango pra correr meu Cadillac, bip bip. Quero consertar meu Cadillac, bip do bip do bip do bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o calhambeque, bibi. Quero buzinar o calhambeque, bibi, bibi. Saí da oficina pouquinho desolado. Confesso que estava até pouco envergonhado, olhando para o lado com cara de malvado. Calhambeque, bibi. Buzinei assim o calhambeque, bibi, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque bibi. O broto quis andar no calhambeque bip du bip du bip du bip. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. O calhambeque bibi. Quero conservar o calhambeque bip du bip du bip du bip. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. O calhambeque bip bip, meu coração ficou com o calhambeque bip du bip du du bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse calhambeque, sabe? Bye! É. Bye! Bye! Aham! Ahí está Basilón. Basilón, Roberto pegadiza Carlos. La canción. Sí, muy machosilla. Facilona. Pero, facilona, sí, pero así como un poco fustero, como un poco instrumentos. Sí, como muy básica, muy básica, ¿no? Muy básica, pero muy pegadiza. Resultona, que se dice. Ahí está. Bueno, pues de Pues Roberto Carlos al nos siguiente. pasamos a ver si hablamos de Brasil, pues ¿por qué no hablar evidentemente de los mutantes? ¿Cómo no? Que ya hemos puesto algunas veces en este programa. Y entonces, bueno, he estado mirando y tienen algunas versiones. Y bueno, los mutantes ya sabéis que se formó en el 96 y que han vuelto a juntarse en el 2006. Entonces llevan un montón de tiempo. Después de 30 años se volvieron a juntar. Y bueno, esta canción, la canción que voy a poner, es una canción que hicieron de una cantante italiana que se llama Mina, que bueno, es cantante y actriz, que igual tuvo un montón de discos desde el 60 que estuvo cantando hasta casi la actualidad, que sacó un montón de discos e hizo algunas películas. Y bueno, esta Mina metió este tema que se llama Tintorella di Luna, la metió en su disco. Lo incluyó en su primer álbum del 60 y Os Mutantes hicieron esta versión, le cambiaron el nombre, aunque le pusieron de sobrenombre el mismo, se llama Bao de Lua, de Lua, es baño de luna, supongo. Sí, tiene toda la pinta. Y Os Mutantes lo metieron en el disco que se llamaba Mutantes del 69, y está traducida al portugués. Pues vamos a escuchar a Os Mutantes. Sinta a força da magia. Bueno, nena. Pues. Ya está. Molto obrigado. Molto obrigada. Molto obrigada. Ya con esto es suficiente. Como siempre, se nos queda en la muela la participación de Elena en este programa. Bueno, ya. Bueno. Vale, lo poquito breve. Lo bueno breve, lo bueno. Dos veces bueno. ¿Cómo es esto, no? Sí, sí, con dos temas yo creo que. Cúrretelo tú, majete. Vaya, ya, anda. Qué flojerío de los colaboradores. Esperemos que el que venga después no sea tan bueno, flojo ya como sabe, este. Ya sabes. Bueno, pues nada, chica. Venga, quédate nos por vemos. Aquí echándote una cervecita. Vale, muy bien. Ahí va. Nos vemos. Hasta luego. Que lo nuestro se acabó. Si no me das la bebida, satisfaction. Bueno, y de Elena, pues vamos a. Ya que ha abierto ella camino con un tema así marcianero como este de Dos Mutantes, esta versión de Mina. Pues vamos a seguir un poco por ese camino, un solo temita más por ese camino, porque en este ecléctico programa pues apetece ahora mismo un poquito de marcianada. El otro día me quedé con ganas de poner otra canción más de Off Montreal y hoy va a caer otra vez. O sea, no me voy a esperar mucho en volverlos a escuchar. Seguimos con el mismo disco que puse el otro día, de Sunlandic Twins, su séptimo del 2005. Y pues aquí pues ya vais a ver que siguen profundizando en este disco, vamos. Después del anterior, que es Satanic Panic in the Attic, pues Off Montreal siguen profundizando en el cacharreo electrónico. Y pues podemos ver una muestra más del talento de su cantante y compositor, Kevin Bernes, que es el que grabó en su totalidad este disco. Para mí, Off Montreal, pues, pensando el otro día cuando estaba escuchando esta canción otra vez, pues para mí es como el Blandy Blue en el mundo de los juguetes. Es así, con ese toque así mutante, verdoso, ¿no? Un poco, pues eso, marciano. Es muy pegajoso, pero si juegas además con ellos, pues pierda la pegajosez y la diversión. Hay que metérselos en pequeñas dosis, no hay que abusar del Blandy Blue, que significan Off Montreal. Vamos a escuchar The Party's Craziness. We'll be right back. down, the party's crashing us now. Montreal con ese pegadizo tema de Party is Crashing Us, y desde el grupo este de Athens, Georgia, cambiamos radicalmente de sonido y de época y nos vamos a Nueva York a escuchar a una gran dama de la música que me ha inspirado otro programa, el próximo programa que ya caerá. Hablamos de Laura Nyro, o Nyro, no sé cómo se pronuncia. Vamos a escuchar su segundo LP del 68, Ellie and the 13 Confession, un tema que se llama Once It Was All Right Now. A mí Laura me parece, lo utilizo yo como bálsamo normalmente cuando tengo así mala leche y tal. Pues me pongo sus discos y oiga, un apaño bueno me hace. ¿Qué quieres que te diga? En esta canción que vamos a escuchar, Once It Was Alright, se mezclan pues sus dos vertientes principales, ¿no? Por una parte del soul, ¿no? y esos estándares sedosos que marca de la casa. Siempre su voz maravillosa por encima de todo. Y nunca olvidemos que se trabajaba otros múltiples sonidos, sobre todo en negros, ¿no? Como el jazz o gospel. Y nada, vamos a escucharla, vamos a dejarnos de palabrería y vamos a escuchar a Laura Nyro. All right, baby. Once it was all right, all right. Es mucho lo de Laura Nigro. Como es mucho lo que viene ahora también. Estamos hablando de pues uno de mis grupos preferidos, The Birds. En este caso, su época ya podríamos decir decadente, pero vamos, lo de decadente ponerlo entre comillas, porque a mi gusto no hicieron ningún disco malo. Hablamos de del Untitled, el noveno disco del 70. Aquí del principio solo queda Roger McGuinn, luego el resto son, bueno, son la hostia los que la acompañan: Clarence White, Skip Patton, Batin y Jim Parsons. Grant Parsons en uno de estos temas, también en uno de los temas de este disco, también canta. No es el caso que vamos a oír. Vamos a oír Lover of the Bayou, su versión de estudio. El disco era doble. El primer disco es en directo y el segundo es en estudio. En el caso de las canciones del estudio, pues es una especie de musical country rock, un proyecto, ¿no?, que McGuinn y un director de teatro que se llama Jazz Levy intentaron poner en marcha, que no se quedó en el proyecto y aprovecharon unas cuantas canciones. Pero la que vamos a escuchar, la de Lover of the Bayou, que está en versión directa en el primer disco, no aparece en el segundo disco y sí salió ya cuando la reeditaron en el año 2000, pues en los bonus. Y la verdad es que no sé muy bien por qué, pero bueno, supongo yo que el tenerlo, no repetir la canción porque estaba en directo, pues es la causa de que este pedazo de tema no saliese a la luz en su primera edición. Vamos con los Birds y Lover of the Bayou. I'm the lover of the bayou. Mark your doorstep with a half-wet rag. I'm the lover of the bayou. Listen, swam with a crocodile. Snake, I taught me the mojo style. I'm a lover. the blood from a rusty can. Turn the air to the hunger man. I'm the king of the bayou. Cualquier cosa, menudo 5 minutazos de buena música. Ahí estaban The Birds, años 70, el Untitled. Roger McGuinn y sus secuaces, pues dando una demostración de lo que es los sonidos americanos. Y no abandonamos un poco el género, porque nos vamos a quedar con un tejano de pro. Se trata de Alejandro Escobedo, hermano de Javier Escobedo, uno de los miembros de Los Ceros, y él mismo empezó también en un grupo punk en California, The Nuns, las monjas, cuando estuvo allí viviendo un tiempo. Pero una vez que abandonó este grupo, pues volvió a Texas y retomó sus tradiciones musicales, sobre todo el country rock y los sonidos más fronterizos. Y vamos a escuchar un tema de su disco número 13 en su carrera, del 2010, Strict Son of Love. Vamos a poner lo más rock de él en un disco producido por Tony Visconti, uno de los grandes de la producción, y se llama Tender Heart. We'll be right back. Ahí estamos, pura fibra este tema, este Tender Heart de Alejandro Escobedo. Y del Tejano, pues ahora pasamos a hablar ya de uno de los conciertos de los que vamos a hablar hoy, este día. Este es el más cercano, mañana mismo, ya no hay entradas, pero bueno, he ido hablando de ellos desde que me enteré que iban a venir por España hace ya un tiempo. Se trata de The Lone Riders. Mañana tocan en la Sala Sol a partir de las 10:30, allí estaré. Y nada, pues qué decir de este grupo, de este grupo capital en el nuevo rock americano, en el Paisley Underground, también otra etiqueta que donde se le encasilló. Vamos a escuchar Native Sons y creo que voy a poner dos seguidos. Su segundo disco del 84, voy a poner Run, Dusty, Run. Y la canción que la continúa, Sweet Mental Revenge. Disfrutar de los Lone Riders. We Joder, cuánta clase en tan pocos minutos. Ahí estaban The Lone Riders con dos temitas del tirón: Run, Dusty, Run y Sweet Mental Revenge, de su Native Sons, segundo disco del 84. Y pasamos al siguiente concierto en disputa en esta noche. Este es el día 6 de diciembre, este sábado, a partir de las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, los conciertos de la caña comienzan en The Crowdfunding Toledo. 5 euritos con consumición, con un tercio, con un refresco. Y escuchamos a Polonio y a la banda que vamos a oír ahora, que son pues unos de la casa, ya podríamos decir. Se trata de Montserrat. Vamos a escuchar un tema de su primer LP y único. Se titula como ellos, Montserrat. Y es de este año y se llama El cielo cruje. Acaba ya, los árboles se echan a temblar y el sol se queda pálido como una débil luz de gas que se apagará al soplar. La noche ha empezado ya a quemar, incansablemente sin parar, y yo no sospechaba ayer, gotas de esmalte hecho de estrellas resbalando en el cristal. Como una vieja postal, tumbados frente al mar. Lentamente cambian de lugar y el aire se empieza a enredar. Las tormentas de verano nunca suelen avisar. Y esta luz tropical ilumina el juicio final. Ayer encontré escrito en un papel que hay tardes de verano en las que el sol gotea. Lo dicho, banda de la casa, y allí estaremos acompañándoles en este concierto, acompañados de Polonio en The Crowdfunding el sábado a partir de las 12 de la mañana, 5 euritos con consumición. Y otro concierto más, también el sábado, esta vez por la noche, a las 10, en The Times, aquí en el polígono. 3 euritos, 10 con camiseta. Estamos hablando de los inventores del rock and roll, los Titular Mats, acompañados de Sat 182. Y después del concierto en The Times, pues fiesta en el bar de reciente apertura, Suburbano, que si no me equivoco está donde estaba antes el de Toya. Eso es. Pues nada, vamos a escuchar un temita del único LP que han sacado los Titulares. Estamos deseando que aparezca el siguiente, Una Moneda al Aire. En cuanto esté en marcha, aquí van a estar. Y mientras tanto, pues nos contentamos con escuchar Son a Beach. Parece que entramos en la zona oscura de este programa porque, como podéis comprobar, entra el diablo sobre ruedas. ¡Diablo, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Joder, ¿qué hacéis con el teléfono? Me cago en la puta. ¿Cómo se nota que no le pagáis vosotros el teléfono? Joder, macho, ya está quejándote. Ya está, ya. Un programa subvencionado. Lo primero que hace es dar caña. Bueno, chico, vale, tío, ¿qué pasa, tío? Vienes ahí cargando las tintas contra nosotros. Te voy a retirar la palabra un día de estos, ¿eh? A mí no me vaciles. ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué vienes así? ¿Por qué has entrado así no hoy? No te digo nada, ¿me oyes bien o qué? Yo sí, ¿y tú a mí? Ah, vale, ahora te oigo bien. Vale, pues me alegro. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras así de agresivo? Pues estoy llamando por teléfono y yo no sé qué hostias estáis haciendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no queréis que entre... La voz del pueblo. Cago en Dios. Y os pide de sorpresa, os pide de sopetón. Estamos aquí haciendo un programa de radio, tío. Madre que lo parió. Y no, y gente como tú, pues nos desestabiliza, joder. Gente como yo, es que estaba apoyo yo de gente. De gente sobre todo que no reconoce lo que son. Este puto país está lleno de que no reconoce lo que son. ¿Como cuál? Pues vamos a ver, Dani, ¿tú qué eres? ¿Tú eres locutor, no? ¿Cómo? ¿Tú eres locutor? Sí, locutor, locutor, sí. Hijo puta y español. Eso dice, ¿eh? Pues ya está, pero lo reconoces, pues ya está. ¿Yo qué soy? Camionero, maricón, drogadicto y español. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Qué cojones! Pero está lleno este puto país de gente que no reconoce lo que son. ¿Cómo cuál? Ejemplo. Vamos a ver. Esta gente que se casa con Jesucristo. La Iglesia Católica. Sí, sí. Vamos a ver, tío, si eres cura. Uy, que ya maricón, se puede. Pederastra. Hijo de puta. Y español. Pues reconócelo, tío. ¿Y qué pasa? Que no pasa nada. No pasa nada, tío. No lo reconocen. Ya está, joder. Pero no, con la Iglesia Católica no se modernizan. Pues todavía los maricones, pues no, están fuera de su ente, están fuera de, los desplazan y demás, joder, pero que no pasa nada, vamos a ver, eres cura y eres maricón, pues ya está, no pasa nada. ¿Eres pederasta también? Pues por lo menos reconócelo. Estamos hablando de esos señores de, pero de no Granada, ¿no? Se moderniza la Iglesia Católica, no se moderniza, no, tío. No, para nada. Bueno, no dicen a... Ey, pero... Joder, pero un poquito. Oye... Vamos a ver, Dani, tú me Diablo, espera. Espera, escúchame. ¿Y qué piensas entonces del Papa este Francisco? Es moderno, ¿no? Dicen por ahí. No te oigo, tío. El Papa Francisco, que dicen que es moderno. ¿Tú qué opinas de esto? Pues joder, que la modernices de la Iglesia de una puta vez, tío. Que haya orgías por los pasillos. Que joder, que haya sitio para todo. Joder, si tiene un pederastra cura, pues no pasa nada. Pues mira, este cura es pederastra. Pero no me lo escondas, hijo puta. ¿Entiendes? Las cosas claras, ¿no? Diablo, es tu postura. O sea, reconoce lo que eres, me cago en la puta, no me jodas, que no pasa nada. Pues mira, vamos a tomar un café, hijo de puta. ¿Me entiendes? No pasa ni media, ¿me entiendes? Pero es que no, vamos a ver, ni tú me conoces a mí, ¿no? Sí, no, más o menos. A mí. Y tú sabes que yo he sido muchas veces un gnomo de la mala suerte, pero tú me conoces a mí y sabes que mi cara, mi cutis, yo todavía puedo pasar por un chaval de 16 años, sí, incluso bueno. De 12. Tienes un aire, bueno, sí. Pues toda mi vida, macho, toda mi vida. Me acuerdo que cuando iba a la iglesia me ponía de espaldas a ver si los incitaban, pero no, ninguno quería, macho, ninguno quería. Eso será, será porque tienes muchos pelos en el culo. Oye, claro, tío, Diablo. Me cago en la puta la mala suerte que tengo. O el rabo. Enganchar con uno de estos por el rabo ese que tienes que da un poquito de cosa. A mí me pones a esta gente, por ejemplo, en el Arzobispado de Granada, sí. ¿Entiendes? Me los pones en filita y yo los hago allí... Una mamada que se acuerdan de mí para toda su puta vida. Sí, ya sabemos que tú tienes buena mano. Que yo todavía soy un chavalito de 10 o 12 años. Tú me ves a mí la piel. Hombre, lo que tiene... Yo paso a los sitios muchas veces, me dicen, ¿qué quieres? ¿Un besito de leche, un biberón? ¿Me entiendes? Es lo que tiene ser diablo, tío, que te puedes, tío, adaptar a las circunstancias un poquito como te venga. No lo pillo, macho, me cago en la puta, la mala suerte desde que hice la comunión o el bautizo o lo que fuera. Pero diablo, tío. La madre que lo parió. Pero no te... no me hubiera gustado nada más, tío, porque joder, yo soy maricón, camionero y maricón. Pero no te dejes llevar por la... Pero no te dejes llevar... entre personas. Diablo, escúchame. Me gusta mamar pollas. Pero a estos tíos, pues no les he podido nunca engatillar. Y no me hubiera gustado nada más, tío, que se me pusieran en fila, que me realizaran ahí un bouquet, y, yo qué sé, pues cosas de estas que son normales y naturales entre la gente como nosotros. Ajá. ¿Me entiendes? Pues sí, joder, sí, sí, venga, claro. Echarme la lefa en la boca. Si vais a acordar Diablo, para tienes... toda vuestra puta vida, escúchame, de la mamada que os iba pero a hacer. Pero frena ya, que estás puta. Como loco. Frena, escúchame. Dime. Todavía no está todo perdido. Todavía tienes una edad, pues lo que dices tú. Todavía tienes una apariencia joven, es bella. Yo creo que todavía puedes seguir intentándolo. No. Si sigo intentándolo. Pero no hay manera. Claro, joder, cada vez peor porque ya cada vez uno aparenta. De 12 aparenta 14. Pues entonces tienes que empezar a, yo que sé, a depilarte más o antes. Es más difícil, pero joder, no sé, desde los medios de comunicación como este que tengo al alcance. Yo es que lo pido, o sea, lo estoy pidiendo a boca llena. Quiero vuestra lefa en mi boca, hijos de puta. Queda dicho eso. Os vais a acordar de mí para toda vuestra puta vida. Queda dicho ahí. De mierda. Ahí está la petición del diablo sobre ruedas, tío, para la curia general. O sea, ahí está. Joder. Pues nada, chicos, queda dicho. Si llama alguno aquí solicitando tus servicios, pues yo te paso el teléfono. Yo no, claro, joder, bien. O sea, vamos a ver, aquí no lo tenéis ya todo claro. Sí, pues sí. Nada más que decírselo, oye, mira, que el diablo está... O sea, no, que todavía pasa por un chaval de 6 años. Yo comprendo que tú tienes uno de 5, que joder, pero tú 6 años no hay mucha diferencia. ¿Entiendes? Esto lo aparenta muy bien y aparte al diablo le gusta hacerlo. Ah, o sea, que eres, o sea, que es por vicio. Claro, a mí me gusta hacerlo. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, ¿entiendes? Chico. O sea, que los pille, o sea, es que te lo juro que se acuerdan de mí para toda la vida. Bueno. Los voy a hacer una mamada, Dani. Los vas a reventar. Espectacular. Pues nada, queda dicho. Bueno, pues nada, gente, pues eso, voy a ver. ¿Y esto por qué se te ha ocurrido? ¿Has escuchado alguna canción que te haya venido a la cabeza? ¿Por qué? O sea, ¿por sí, qué? Sí, claro, vamos, yo quiero dedicarle una canción a este gremio, que es de curas, que es una canción por de un grupo asqueroso. Oye, que es la puta verdad, es un grupo asqueroso y sí, de mierda. La verdad es que es un grupo de mierda. Sí. Era una puta mierda que empezaron siendo, por así decirlo, algo, por lo menos para mí, sí, pero sí, que han acabado prácticamente como todos los demás. Basura pura. Rastras y maricones. Entonces, pues eso, se me ocurrió esta canción, digo, pues se la voy a dedicar a mis oscuritas y que no tengan miedo, joder, en la vida. O sea, que es que yo no tengo miedo. A mí me paraba que a decir, a ver, ¿dónde que salgan del armario, ¿no? Camionero, sí, no sé qué, oye, maricón, drogadicto e hijo de puta. Español, arriba España. Y no pasa nada, me tienen que multar, me multan. Y si no, no me multan, pero lo reconozco. Bueno, pues nada, ah, después joder. de esta declaración de intenciones. Declaración de intenciones del diablo sobre ruedas. Y la canción es. Que se llama Padre Black and Decker, de un grupo que se llama Sociedad Alcohólica. Pues nada, chicos, la vamos a poner. Ya digo, empezaron siendo, pues, joder, todavía monaguillos, pero luego ya se convirtieron al catolicismo puro y duro y han acabado siendo, pues eso. Unos chorras de mierda. Básicamente es un grupo apestoso ahora mismo. Pero bueno, vamos a dejar de meternos con Sociedad Alcohólica y escuchémoslo. Déjame dar un mensaje antes de colgar. Venga, va. Estoy hasta la polla de los punquismos, los puncarreos, las macaronerías y su puta madre. Y este va a ser el último puto programa donde yo pongo una canción punk. Porque eso es unos mierdas. ¿Y a partir de ahora qué? Modernos. ¿Blues o qué? Hijos de puta. Bueno, chico, ¿a partir de ahora qué? ¿Blues o cómo? A partir de ahora, pues no sé, los Doors o algo así, tío, o hippie. Vale, me gusta. Vamos a cambiar del punk al hippie. Pues vale, a mí me hace. Bueno, gente. Venga, tío. Venga, nos vemos. Hazte una pajilla, que te veo necesitado. Un saludo, gracias a todos. Hala, venga, diablo, chao. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Chao. Lo querían luchar y no es más menos, pues en ahí estaba la dedicatoria de, del padre Doroteo. Padre Isidoro, el padre Diablo, el padre sobre ruedas. Un personaje que ha dedicado pues esta canción de los S.A. A esta gente, ¿no? Estamos claros a quién se la ha dedicado. Los S.A. cuando eran buenos, no cuando eran una bazofia, como son ahora. Bueno, vamos a rebajar un poco el tono, que lo ha dejado muy alto nuestro destroyer particular, que es el Diablo sobre ruedas. Y vamos a escuchar a un grupo que sonó hace poco. Hace relativamente poco, cuando estuvieron por aquí las chicas de Madrid Radical, lo pusieron, grupo madrileño. Hablamos de Biznaga. Y vamos a escuchar de su EP sin título del año pasado, pues, Deambular. Una oda a la desorientación urbana con un toque bastante claro a los Badcocks. Decidme que no, si es mentira. Biznaga. Bueno, pues ya vamos cogiendo un poquito de calma después de la babulle del Diablo sobre ruedas y sus desfases. Tenemos que empezar a mirar ya un... Bueno, menos mal, dice que se va a solucionar la cosa, que va a retirarse del punk, dice. No sé, a lo mejor se tranquiliza. Me extraña. Yo creo que voy a empezar a mirar ya una residencia o una cárcel o no sé, algún sitio donde podamos meter a esta personaje, porque no se le puede llamar de otra manera. Biznaga, con esta canción Deambular. Seguimos hablando de conciertos. El último del que vamos a hablar. Se trata del primer Balan Bambú Fest. A celebrar en The Times el día 14 de diciembre. A partir de las 12 de la mañana también. ¿Y por qué tan pronto? En este caso no es un concierto de las cañas como el de Montserrat y Polonio. En este caso es un concierto para niños. Los niños entrarán gratis. Los adultos entrarán pagando 5 euritos. Y uno de ellos irá destinado a la Asociación de Padres de Autistas de Toledo. Es un concierto que organiza nuestra amiga y visitante. Creo que ha estado aquí dos veces o tres, no recuerdo. Maruxa. Y supongo yo que su partner Fer Maguino pues estará ahí al cabo de la calle. Este primer Balan Bambú Fest pues va a celebrarse con dos grupitos, Uno de ellos es Black Bass, del que vamos a escuchar una canción, pero ya mismo. Vamos a poner una de su EP homónimo de este año. Se llama, no, del año pasado, de 2013, miento. Se llama Diosa de Fuego. Ahí estaba Black Bass con su Diosa de Fuego, Stoner Minimalista de Talavera, un dúo a tener en cuenta y que me gustaría saber, porque este concierto me lo voy a perder desafortunadamente, cómo sonarán delante de los niños. Me llama mucho la atención. Y acompañando a los Black Bass va a haber otro grupo, un grupo ignoto y sin pasado, que salió de las narices inmundas de, yo qué sé, de sus componentes o no se sabe de dónde, llamado Los Mocos. No sabemos muy bien quiénes son, aunque no lo imaginamos. Creo que anda gente de un grupo que, quieras que no puede tocar nunca en Toledo. Está como gafado. Y que van a realizar versiones, entre otros grupos, de los Ramones o de estos continuadores de la tradición ramoniana en España. Hablamos de uno de ellos, uno de tantos. Hablamos de Los Vegetales, el grupo de los hermanos Canut, que bueno, pues que ahí trabajaron con bastante fluidez el pum pum ramonero típico, que pegaron el pelotazo no a través de sus canciones, de sus propios sonidos, sino a través del sonido de otras personas, como fue Fangoria con su Mi novia es un zombie, que versionaron Mi novio es un zombie en este caso, y que sacaron algunas cosillas, pero la mayor parte de lo que sacaron pues fue una vez que desaparecieron. Vamos a oír Tiburón 13 de ese LP, el disco que nunca existió o nunca fue, según donde veas las cosas, pues te lo llaman de una manera o de otra, que es del año 93, nunca se llegó a editar, hasta que Subterfuge pues cogió esas canciones y muchas más y sacó Canciones desde la tumba, 1985-1990, en 1996. Pues lo dicho, vamos a escuchar Tiburón 13 de Los Vegetales. Todo el invierno trabajando para poderme comprar. Los Vegetales con Tiburón 13. Ahí estaba. Bueno, recordamos otra vez. Concierto Balam, primer festival, más espérate. Primer Balam Bambú Fest en la sala de Times el 14 de diciembre a partir de las 12 de la mañana. Tocan Black Bass y Los Mocos. Niños gratis, adultos 5 euros y uno de ellos, uno de esos 5 euros destinados a la Asociación de Padres de Autistas de Toledo. Bueno, ahí queda dicho, ese festi, ya hemos acabado con los conciertos y vamos a ir acabando ya con un grupo australiano. Vamos a poner dos temas suyos, se llaman Bored, ya los hemos puesto por aquí, pero vamos a seguir con ellos porque son unas fieras, corrupias. Vamos a poner lo primero, pues un disco, su último disco, el cuarto, del 93, un doble LP. En el primer disco, versiones, van desde Black Flag a los Misfits, pasando por los Discharge o lo que va a sonar ahora, Sam 69. Y el segundo disco, pues un directo. Punk rock hipersaturado, crudo, desde el sur de Australia. Espero que lo disfrutéis tanto como se disfruta aquí en Rutas Enemigas. Bored. This mic on? Estaba Boston Breakout de los Sam 69, un pedazo de versión de a cargo de los Bored. Y ahora, pues para terminar, vamos a escuchar de su primer disco del 89. En 4 años hicieron 4 pelotazos salvajes. Se trata de su disco Negative Waves, como vamos a oír en ahora. Y vamos a escuchar la primera canción, CSM No Way. Nada. Después escucharemos más canciones de este disco. Dejaremos ahí un poquito, el incunable de hoy va a ser este disco. Y nada, emplazaros al próximo programa de Rutas Enemigas, que grabaremos el domingo y emitiremos el miércoles como es habitual, y que estará dedicado a las bandas sonoras de terror, y nos acompañará Alfredo. Os dejo con Bored. Negative Waves, Negative Waves.